El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Tenemos la dicha, la gracia de poder celebrar esta Santa Misa con todas las personas que nos acompañan de todas partes del mundo en unión al Corazón Inmaculado. Esto es una gracia enorme, que tantas almas se junten en torno a su madre, a la Virgen de Fátima, que se ha presentado en la historia con tanta claridad, con tanta precisión, nos ha venido a socorrer, no solamente para el tiempo en el cual vino, sino para todo el futuro. Estamos dentro del tiempo de la Virgen de Fátima. Se están desarrollando en estos tiempos sus enseñanzas, su doctrina, que ella nos está apacentando como pastora también. Y su triunfo está por llegar, que no dudamos que al final su Inmaculado Corazón triunfará. Estamos ante una imagen de la Virgen de Fátima, el Inmaculado Corazón de María de Fátima, donde ha llorado aquí en este monasterio por 3 meses cuando se proclamó el centenario de la Virgen de Fátima. En ese momento comenzó durante 3 meses a llorar y entendemos que ella se desahoga con sus hijos para que de alguna manera la consolemos. Tenemos poco tiempo para hablar de ella, de Fátima. Entonces se me ocurrió sintetizar de esta manera. La Virgen sabe pedir, ella sabe pedir y sabe lo que debemos pedir. Ella nos enseña a pedir, ella nos educa, ella nos da el lenguaje preciso que debemos utilizar. Ella nos da las prioridades que tenemos que tener en esta vida. Y lo hace con 3 niños, pastores, inocentes, transparentes, sencillos y veraces. 3 niñitos santos, los 3. Había muchos enfermos en ese momento cuando la Virgen en 1917, el 13 de mayo, se aparece. Muchos enfermos, muchas pestes en la Primera Guerra Mundial que estaba castigando Europa. Mucha hambre, muchos destrozos de la naturaleza, bombas, destrozos de todo tipo, contaminaciones, muchos problemas sociales, económicos. ¿Y qué nos pidió? En medio de tanta confusión, en medio de una guerra mundial, ¿cuál es la preocupación de ella? Porque estamos en una guerra hoy también, de otra manera. ¿Cómo debemos pensar? ¿Qué debemos decir? ¿Qué debemos creer? ¿Qué tenemos que pedir? Vamos a dejar que ella nos diga. ¿Qué pidió? Pidió esto. Podría haber pedido que sanen se curen las enfermedades, que la gente tenga que comer, que se solucionen los problemas sociales, que se deje romper la naturaleza, que los hombres se dejen. Muchas cosas se podría haber pedido en ese momento. Ella dice así: que no ofendan más a Dios, que está ya muy ofendido. Que se conviertan y hagan penitencia y oración. Que se ofrezcan oraciones y sacrificios por la conversión de los pecadores. Lo demás viene solo. Por eso la Virgen de Guadalupe, aquí concretamente en México, cuando Juan Diego quiso eludirla para no hacerle perder tiempo, porque se moría su tío de una enfermedad, se moría. Ella lo detiene, no te preocupes por tu tío, está en mis manos. Tú ve y cumple la voluntad de Dios, que está por encima de todo tipo de enfermedad, de toda situación del mundo. Primero la voluntad de Dios, lo demás sale por añadidura. ¿Qué más pidió? Que se consagren a su inmaculado corazón, para que ella pueda tener dominio total en el corazón de las personas. Porque esa es la voluntad de Dios. Así dijo, mi hijo quiere establecer, es voluntad de Dios, que el Papa consagre Rusia con mención expresa de este país. Que recen el Santo Rosario todos los días. Miren las cosas que está pidiendo. Nos está enseñando las prioridades a pedir. ¿Qué más pidió Dios y ella? O ella como secretaria de Dios. 5 primeros sábados por las siguientes ofensas para reparar a la madre, porque está muy ofendida. Y al ofender a la madre ofendemos a Dios. Por 5 cosas los 5 primeros sábados de mes. Por las blasfemias contra la Inmaculada Concepción, de aquellos que se ríen y no aceptan que ella haya sido inmaculada. Es decir, concebida por Santa Ana en el seno de Santa Ana, ya inmaculada, sin pecado original, sin pecado también personal, ni venial ni mortal. Reparación por los que atacan la perpetua virginidad de María. Los que se burlan, los que atacan que ella tuvo otros hijos, como nuestros hermanos separados, que erróneamente dicen eso. Los que niegan que sea madre de Dios y de los hombres, también nuestros hermanos separados, que son muchos, y muchas veces no con mala intención, otras sí, otras por ignorancia, otras por maldad. Hay de todo en la viña del Señor. Los que atacan a la Santísima Virgen en sus imágenes. Todos nosotros somos imágenes. El primero que creó imágenes, Dios mío, es Dios. Millones, los ángeles también son miríadas y miríadas, imagen y semejanza de Dios. Más que imagen, semejanza. Entonces, el primero que creó las imágenes es Dios, pero imágenes vivas. La imagen es algo natural al ser humano porque tenemos los sentidos externos que conocemos a través de imágenes. Los que públicamente procuran sembrar en los corazones de los niños, los que les enseñan a los niños, la indiferencia a la Virgen María, que sean indiferentes, no es importante ella, con eso ya le duele, porque es su mamá. Y el derecho, o incluso, perdón, la indiferencia y el desprecio, incluso el odio hacia su amorosísimo corazón, hacia la Santísima Virgen. ¿Qué prometió? ¿Qué prometió ella? Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Eso prometió. Primero, habrá un tiempo de paz si se convierte. Es condicional. Así son las cosas de Dios. Los que se consagren a su inmaculado corazón les promete ella la salvación. Y dicen que serán como flores puestas por ella para adornar el trono de Dios. Es la criatura más excelente salida de las manos de Dios. Y a los que hagan los 5 primeros sábados, ¿qué les promete? Dice, les asistiré en la hora de la muerte con todas las gracias, eso es importante, la gracia, necesarias para la salvación eterna, que es lo más importante para el hombre. Tenemos un alma que no muere, el cuerpo muere, de alguna manera va a morir, tontamente sentado en una silla o dando la vida por Cristo, gastando por Cristo su vida por los demás o tontamente muriendo sentado en una silla, te vas a morir igual. Entonces lo importante es saber vivir, saber cómo entregas tu vida a Dios, porque la vida no es un bien absoluto, no es un bien absoluto, no es lo más importante la vida del hombre en la tierra, es un bien relativo, si no, no la podríamos dar por Cristo, no la podríamos dar por nuestros hermanos, no es un bien absoluto. Es relativo, está ordenada la vida eterna y la podemos sacrificar. Nos gastamos y desgastamos por Cristo y sembramos nuestra vida como un granito de trigo para que muera y de fruto, como el grano de trigo muere y da fruto a su debido tiempo. Y Cristo nos dio el ejemplo de amor supremo dando la vida por nosotros sin ahorrar una gota de sangre y agua. Por tanto, no es el problema número uno que una persona se muera. El problema más grave es que una persona mate a otra persona. Eso es muy grave. Pero que una persona se muera, no hay ningún problema, porque todos pasaremos por eso. Y es una cosa que nos da la vida eterna, nos hace prolongar la existencia de otra manera en el cielo. ¿Qué más? ¿Qué nos previno? ¿De qué nos previno? Si no se convierten, habrá otra guerra peor. Hay que convertirse. Si no se convierte, podríamos decir, hoy habrá otro coronavirus. Pero no es lo más importante, no es lo más grave el coronavirus. El pecado es lo más grave. Habrá otra guerra. En tiempos del Papa Pío XI, nadie sabía quién era el Papa Pío XI. Cuando vean una noche iluminada por una luz desconocida, sepan que esa es la señal que se da Dios de que viene la segunda guerra, si no se convierte. Y Lucía lo vio y dijo, esa es la señal, a la semana comenzó la segunda guerra. Y dijo también, ¿de qué nos previno? Rusia expanderá sus errores si no hacen penitencia y oración. Son castigos, son correcciones del Señor. Muchas naciones serán aniquiladas, habrá persecuciones en la iglesia, el Papa deberá sufrir mucho. ¿Qué nos corrigió? La manera de pedir. Lucía decía, algunos me pidieron que se sanara su hijito de la sordera, otro de la parálisis, otro porque para que vuelva uno de la guerra, para, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Virgen que le contestaba, unos sí curaré, otros no. Porque no, lo más grave no es una enfermedad. Nos está enseñando. Unos sí, otros no. Es necesario que se enmienden. Eso es lo más importante ahí. Y recen el Santo Rosario todos los días. Y durante el año les espera algo mejor a tal. Dile a tal que le espera algo mejor. ¿Qué era eso, algo mejor, un enfermo grave? La vida eterna. Eso era que durante el año le esperaba algo mejor que sanarse. Porque ¿qué mejor que sanarse de una enfermedad? La vida eterna. Así es el lenguaje de ella. Ella nos catequiza. Ella nos dice, abran los ojos del alma a Dios. No tantos ojos corporales, un poco más la luz de la fe. Y también le dijo, aquí una señora trae, me dio una botellita para ti de perfume. Eso no sirve en el cielo, le dice la Virgen. Son cosas materiales. Orad, orad, orad mucho, ahí le dice. No pierdan tiempo pidiendo cosas innecesarias. No pidamos como personas de fe. Tres niveles de pedir cosas. Están las cosas materiales, las espirituales y las sobrenaturales. Las cosas materiales pueden ser cosas perecederas, insignificantes, no sé, que el Señor me dé más dinero, que saque la lotería, lo que sea. Que me compre zapatos nuevos, que me den un puesto en la iglesia, que me suban de lo que sea. Otras cosas tocan al cuerpo que ya son más de mayor dignidad, como la salud corporal, pero siempre es relativo, siempre que sea la voluntad de Dios, porque no es un bien absoluto. Como dice la gente, lo importante es que tengas salud. No, lo importante es que sepas para qué vives y para qué tienes la salud y que hagas buen uso de tu salud o de tu enfermedad, ofreciendo eso al Señor como un don, porque te espera algo mejor. Están las cosas espirituales y las cosas sobrenaturales. Y en ese orden, sobrenatural, espiritual y material, debemos pedir siempre las sobrenaturales en absoluto, la salvación eterna. Las demás condicionadas. Señor, si es tu voluntad, porque la salvación eterna siempre es voluntad de Dios. ¿Qué preguntó la Virgen María? ¿Qué preguntó? ¿Queréis? Y se los pregunta a ustedes, a todos. ¿Quieren ofrecerse a Dios hoy día, en medio del momento que estamos viviendo? ¿Quieren ofrecerse a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviarles? ¿En acto de consagración, perdón, en acto de desagravio por los pecados con que Él es ofendido? Primero desagraviar a Dios, que es lo más importante, mucho más importante. Cuando uno pide el culto, cuando pide la misa, cuando pide la Eucaristía, no es un derecho del hombre eso, es un deber. Y el derecho lo tiene Dios. Dios tiene derecho al culto de los hombres. Dios tiene derecho al culto de los hombres. Nosotros tenemos deberes para con Dios. Sí, queremos, le respondió ella. Entonces, atención, van a sufrir, van a ofrecer todo. Atención, tienen que sufrir mucho. Mucho tendrán que sufrir. Pero la gracia de Dios, que no se ve ni se toca, que va al alma, será vuestra fortaleza. Nos está enseñando. Nos está enseñando a pensar, a tener una visión sobrenatural. Entonces, la persecución en la iglesia no es un problema. Que nos critiquen, que nos vayan a decir cosas porque, bueno, fuimos imprudentes, porque por atender un enfermito me contagié, yo puedo contagiar, lo que sea. Pero si nos critican los medios de comunicación, no tenemos que tener problema, porque el estado natural de la iglesia, sobrenatural, son las persecuciones. A mí me persiguieron, a ustedes también. Siempre que la iglesia fue perseguida, dio fruto. Siempre que fue perseguida, floreció en santidad. Siempre. Y cuando quedó quietita y dormida, no. Entonces, los medios de comunicación, los periodistas y el mundo, no nos van a aplaudir si pedimos cosas que glorifiquen a Dios y el bien espiritual y queremos hacer que se propague la doctrina cristiana porque les molesta. Porque estos que propagan, estos periodistas y los medios de comunicación en general digo, no todos, en general, no lo hacen, no nos critican por razones de la verdad y de la honestidad, sino por intereses económicos, puestos y lo que sea. Entonces, si nos aplauden los medios de comunicación, tengamos miedo, porque ahí sí hay un serio problema. Pero si nos critican, eso es lo normal. No tenemos que tener miedo por eso, ni lamentarnos, porque el estado normal de la iglesia es que sea perseguida por el mundo, por el mundo, que es contrario al Espíritu de Cristo. Entonces, ¿qué nos enseñó o cómo nos enseñó a orar? ¿Qué dice que pidamos? Primero, dice que recemos el rosario todos los días. Además, nos enseña unas oraciones, porque uno dice, a ver, en la oración ella te está enseñando y el ángel te están enseñando qué es lo que debes pedir, cuáles son las prioridades. A ver, ¿qué le interesa? ¿Qué le ocupa el corazón a María? ¿Qué le preocupa a ella? Esto. El ángel se postra ante los niños, el ángel de la paz, el ángel de Portugal, se postra con una reverencia impresionante, nos está enseñando la reverencia, el respeto a las cosas de Dios, y les enseña esto, digan así, Santísima Trinidad tan olvidada y tan dejada, ese es el misterio más grandioso. ¿Cuántas veces nombramos Trinidad en estos últimos 4 meses y cuántas veces coronavirus? Santísima Trinidad, la que habita en tu alma, ese amor que no termina, ese amor que es infinito, que nos está dando la vida eterna, es amor, eso es un corazón que late, por decir así, es el latido constante del amor de Dios, el dinamismo puro que hay dentro de Dios, el Padre conociendo al Hijo, el Hijo al Padre, el Espíritu Santo procediendo por vía de inspiración del Padre y del Hijo. ¡Qué maravilla! Y eso en tu alma se prolonga y te promete introducirte allí. Porque te da la participación de la naturaleza divina. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te adoro primero. Te adoro primero. Profundamente. Eso es lo que nos está enseñando. Miren cómo nos enseña el ángel aquí. Te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrados del mundo. La vida de Dios en el cielo, la Santísima Trinidad. La vida en la tierra, la Eucaristía de Dios. Lo primero que tenemos que preocuparnos, de Él. En reparación por las ofensas. Por eso, reparar, todavía no nombramos enfermedad, hambre, peste, nada. Reparación de las ofensas, sacrilegios, indiferencias con que el mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos del Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Terminó la oración. Oh, pero tenemos tanta necesidad. Yo necesitaba un zapato porque lo tengo roto. Bueno, primero reza por esto. Lo demás se ocupa ella. Ah, entonces tiene otra lógica la Virgen. Sí, tiene fe. Tiene fe. Bien, otra oración que nos enseña. Digan así: Dios mío, yo creo, adoro, es lo más importante, creo, adoro, espero, te amo. Te pido perdón, otra vez la reparación, por los que no creen, adoran, esperan, no te aman. Podríamos pedir por los enfermos, podríamos, que no digo que no hay que pedir por los enfermos, no digo que no hay que pedir por los que están en guerra y todo lo demás, pero aquí lo primero es esto, porque somos criaturas de Dios y a Él vamos, vamos para allí. Vamos cojo, vamos ciego, vamos como venga, pero vamos yendo para allá, por favor. Y eso no termina. Otra oración. Digan así después de cada rosario: Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Perdón de los, le pedimos a Dios perdón. Líbranos del fuego del infierno. Eso es lo principal. Llevad al cielo a todas las almas, lo principal. Socorra especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Principal. Y digan así: Oh Jesús, es por tu amor todo lo que hagan. Lo primero es por tu amor. Reparación al Inmaculado Corazón de María, por la conversión de los pecadores, por el Santo Padre. No apareció acá que no hay que tirar papelitos para no ensuciar el medio ambiente. No aparece nada de eso. Nada, de nada, de nada, de nada. No porque no tengamos que cuidar el medio ambiente, sino porque eso no es lo primero, ni lo principal, ni es el motivo esencial por el cual Cristo fundó su iglesia y nos hizo sacerdotes, para que atendamos las almas y las necesidades de la iglesia. ¿Qué signo nos dio? El sol. Con el sol creyeron todos. ¿Y qué es el sol? Representa a Cristo, el sol que nace de lo alto y que viene hacia nosotros porque se mueve y viene hacia la gente. Nos recuerda la segunda venida. Y ese sol está relacionado con Fátima, con Guadalupe, aquí en México, y con el Apocalipsis. La Virgen de Guadalupe está revestida de sol, ¿verdad? Con la aureola de sol. Es la mujer con la luna debajo de los pies, las dos estrellas, o sea, igual que el Apocalipsis. Está el sol también. Y la Virgen de Fátima da el milagro del sol como signo de que Cristo va a venir. El sol une Fátima, Guadalupe y el Apocalipsis, está unido a los últimos tiempos. Y la Virgen de Guadalupe tiene una misión muy importante en toda Latinoamérica y en el mundo. Vino antes de Fátima, y Fátima precisó, en la misma Virgen de Guadalupe, con otras ropitas, que vino a precisar y a puntualizar otras cosas más. Siempre la misma Virgen María, siempre la Madre de Dios. ¿Qué verdades fueron dichas y recordadas por ella? Santísima Trinidad, con la aparición en Tuy, a Lucía sobre el altar, en la oración enseñada por el ángel, Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu, que es la vida de Dios. No voy a recordar la aparición maravillosa del misterio trinitario sobre el altar de Tuy, porque ya lo hemos explicado, ¿verdad? La Eucaristía como sacramento también vino a enseñar, porque el ángel le dio la Eucaristía a los pastorcitos y reparó, les enseñó a reparar la Eucaristía, les dio del cáliz, les dio del cuerpo de Cristo, hizo la aparición de Tuy, se da sobre el altar, y en el costado de Cristo está crucificado, está el cáliz, está la hostia, y la hostia sale sangre, cae en el cáliz, y del costado de Cristo también sale sangre, mostrando la importancia de la Eucaristía. Ahí tenemos, ella nos está enseñando. El cielo, la promesa de llevar a los niños al cielo. ¿Y María de las Nieves ya está en el cielo?, preguntaron los niños. Sí, ya está en el cielo. ¡Wow! ¿De dónde viene usted? Del cielo. ¡Wow! El cielo, qué poco predicamos del cielo. El tema de la luz, ella viene envuelta de luz, una luz la precede. En tu luz veremos nuestra luz, dice el Salmo. Así se presenta la Virgen, llena de luz, y le transmite esa luz. La luz es la luz de la fe, pero es la luz de la gloria también, que tienen todos los que van a estar en el cielo con el cuerpo glorificado, como tenía Cristo, el resplandor del cuerpo glorificado. Esa luz misteriosa que no hace daño a la vista y que es una luz distinta, desconocida aquí en la tierra, por el cual se ven inmersos en Dios, dicen los pastorcitos, en esa luz que ella le proporciona, se ven envueltos y se ven como en un espejo, en Dios. Es maravilloso. Y dice Lucía que ella recibió secretos sobre el misterio trinitario que no le fueron permitidos revelar. Miren qué maravilloso. Esas son cosas importantes, porque vamos para allá, el otro se termina. El purgatorio. Y Amelia, ¿dónde está? Estará en el purgatorio hasta el fin del mundo, le dijo la Virgen, recordándonos el purgatorio, porque ella mueve el corazoncito a los niños a preguntar. El purgatorio, el cielo, el infierno, con la visión del infierno. Y la oración, oh Jesús mío, líbranos del fuego del infierno. También nos recordó la segunda venida de Jesús con el milagro del sol, vendrá. La importancia de consagrarse a su corazón inmaculado. Y nos dijo que va a triunfar, otra verdad, la promesa gigante a los que se consagren a su corazón inmaculado. También nos enseñó la misericordia y la gracia, porque debajo del brazo de Cristo, de la aparición de Tuy, dice gracia y misericordia. La gracia de Dios, eso es maravilloso. La misericordia, bien entendida. La devoción al niño Jesús, porque se aparece San José con el niño bendiciendo, y el niño se le va a aparecer también a Lucía. Ya has propagado lo que te pidió mi madre, el niñito, la devoción a la infancia. La infancia, el caminito de la infancia espiritual de Santa Teresita, el niño Jesús, hacernos como niños, la importancia de la oración y penitencia por la conversión de los pecadores y la comunión de los santos. Orad los unos por los otros porque hay muchos que se condenan porque no tienen quien rece por ellos. Ah, la comunión de los santos. ¿Qué más? El rosario, muchos. Francisco tiene que rezar mucho para ir al cielo. Hay que rezar muchos. El amor al Papa y orar por él. Para que veamos en el Papa, no la persona humana. Hay que amar al Papa de ayer, al Papa de hoy y al Papa de mañana. ¿Pero qué amamos de ellos? El misterio que les llevan, que envuelve eso. Amamos el sacerdote de ayer, de hoy y de mañana por lo que es el misterio que le envuelve. Es otro Cristo. Amamos al obispo, porque representa al sucesor de los apóstoles, el de ayer, el de hoy y el de mañana. La búsqueda de la verdadera paz. Si se convierten, habrá paz. La búsqueda de la verdadera paz. ¿Qué más nos enseña? Necesidad de vivir en gracia de Dios, porque muchos se condenan. Saber pedir. Algunos sí, otros no. Saber pedir. La devoción a San José, que se aparece también bendiciendo el mundo. La Virgen del Carmen se aparece y nos recuerda la importancia del escapulario del Carmen, que se lo va a decir después a Lucía. ¿Qué más? El peligro de las modas. Se lo dice la Virgen a Jacinta cuando está muriendo en el lecho de muerte. Jacinta dialoga con su madrina, Sor Godino, que es su madrina, es una religiosa, y le dice así: madrina, han de venir unas modas que han de ofender mucho a nuestro Señor. Todo lo que va a venir del 17 para adelante, y después de la Segunda Guerra, ni que hablar. Y hoy, ni que hablar. Porque no es moda de ropa, es moda de todo. Moda de pensar, de ser, de obrar, de sentir, de querer, de buscar, de amar, de sentarse, de pararse, de caminar. Moda de todo. Tipo. Han de venir unas modas que han de ofender muchísimo a nuestro Señor. Las personas que sirven a Dios no deben andar con la moda. Los pecados del mundo son muy grandes. Si los hombres supieran lo que es la eternidad, harían todo para cambiar de vida. ¿Quién les predica? Los hombres se pierden porque no piensan en la muerte de nuestro Señor ni hacen penitencia. Ah, acá, se pierden por eso. No piensan en Dios y no hacen penitencia. Muchos matrimonios no son buenos, no agradan al Señor ni son de Dios, los matrimonios mal constituidos. Ni que hablar los homosexuales y lesbianas, ni que hablar. Muchos matrimonios no son buenos. Los pecados que llevan más almas al infierno son los pecados de la carne. Eso matan la vida, eso matan el espíritu, matan el alma. Eso es un pecado gravísimo en la sociedad, no el que puede matar el cuerpo, el que puede matar el alma. Teman a ese, dice Jesús, a ese. Y nosotros, ministros, debemos decir a quién tenemos que temer. Al que puede matar el alma, al pecado, más que al virus. Y otra cosita que le dijo la Jacinta, le dice a la, rece mucho, madrina, pida mucho por los sacerdotes, pida mucho por los religiosos. Los sacerdotes deben ser puros, muy puros, de alma a cuerpo. Los sacerdotes solo deben ocuparse de los asuntos de la Iglesia. Se lo dice la Virgen. ¿Y quién te dice esas cosas? La Virgen. Y otras las pienso yo. La desobediencia de los padres, de los sacerdotes y de los religiosos a sus superiores y al Santo Padre en cuestiones de fe y moral, obviamente, y todo lo que esté relacionado con el magisterio ordinario y extraordinario, desagrada mucho a Dios. ¡Ay de los que persiguen la religión de nuestro Señor! Si los gobiernos dejan en paz a la Iglesia y da libertad a la Santa Fe, serán bendecidos por Dios. Dos cosas que tienen que hacer. Si los gobiernos dejan en paz a la Iglesia... No, que no estamos haciendo nada. Si la deja en paz y le da libertad para que profese su fe, esos gobiernos serán bendecidos por Dios. Un día, la mamá de Jacinta, que estaba visitándola en la habitación de al lado, le preguntó a Sor Godino, su mamá, ¿no le agradaría que Jacinta, su hija, sea religiosa? Dios me libre, dijo ella, Dios me libre. Jacinta no oyó la conversación, pero más tarde dijo a la religiosa Sor Godino, porque la Virgen se lo dijo, Nuestra Señora quiere que mis hermanas sean monjas. Mi madre no quiere que lo sean. Pero... Por esto, Nuestra Señora quiere llevarlos al cielo antes de que pase mucho tiempo. ¿Por qué se las va a llevar antes? Porque la mamá no deja que sean religiosas. Esto está aquí la Virgen María, Santa Jacinta. Miren lo que significa oponerse a los planes de Dios. ¿Qué más nos enseñó? La pasión de Cristo con la manifestación de Tuy, la mediación de María como corredentora también de alguna manera, porque está ella intercediendo, ¿verdad?, y mediando, está en el misterio al pie de la cruz que se aparece en Tuy, está ella a los pies de la cruz, asociada a la pasión de Cristo y a eso le llamamos corredentora. Ojalá la reconozcamos como nueva Eva asociada al misterio de la redención. La presencia de los ángeles nos enseña. El ángel de Portugal, es importante el ángel de los pueblos, es importante que los pueblos estén identificados porque es importante reconocer la cultura de los pueblos. El ángel de la paz también. El castigo, la corrección de Dios. Han visto el infierno. Si hacen lo que yo voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz, dice la Virgen María. Sabed que es la señal cuando vean una luz en el firmamento que Dios os da de que va a castigar al mundo. Usa la palabra castigar, como lo usa la Sagrada Escritura, lo usó la Iglesia siempre. Ahora parece que hay un problema grave cada vez que decimos la palabra castigar. ¿Dios castiga o no castiga? Va a castigar al mundo por sus crímenes. Y si el pecado no produce castigo, entonces la muerte, ¿qué es? La muerte es un castigo del pecado, es una consecuencia. Ahora, ¿por qué está ese problema de querer aceptar o no esta palabra? Vamos a aclarar la palabra y punto. Castigar significa corregir. ¿Dios corrige? Claro. ¿Pero cómo corrige? Permitiendo los males que te permiten ofrecer esos sufrimientos. Entonces, eso es una corrección, es un castigo. Nosotros los hombres separamos, porque nosotros castigamos sin corregir muchas veces. Si yo le pego a la mula porque no camino, la castigo. Y muchas veces lo hago porque estoy... enojado. O castigo a una persona, pero no estoy buscando su corrección. Pero en Dios, castigo y corrección es lo mismo. Cuando Dios castiga, está corrigiendo a sus hijos, porque siempre está ordenado eso que Dios está permitiendo al bien de los hombres y a la salvación eterna. Y se terminó el problema. Si quieres decir corrección, di corrección. Si quieres decir castigo, pero entiendes de castigo una corrección donde se permite un mal. Se permite, porque aquí la Virgen lo está aclarando bien. Bien clarito, Dios es la señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra. La guerra viene como castigo, consecuencia del pecado, del hambre, de la persecución, de la peste. Todo eso viene por el pecado. Por eso el COVID-19, que es una de tantas cosas que tenemos en la tierra, no es lo principal, es un castigo de nuestro pecado. ¿Acaso qué cosa es? Pues si yo no lo entiendo como castigo de los pecados, entonces Dios es malo. Porque me manda algo injustamente, porque yo soy tan santito. No es así. Esas cosas suceden porque nosotros somos pecadores. Pedid y se os dará. Todo lo demás sobra, solo Dios basta. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Si resucitamos con Cristo en esta Pascua, busquemos las cosas de arriba, no las de abajo, primeramente. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus que se sienten en las alturas. Esos son nuestros enemigos. No es ser amarillista si uno dice que estamos rodeados de espíritus que nos quieren destruir. Pero los espíritus usan a los hombres, a las organizaciones y usan las cosas humanas, porque el mundo es otro enemigo del hombre y la carne. Y por último, dice el Señor, pedid y se os dará. Y decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, el pan consustancial. Es la Eucaristía, es el sacrificio, es la Eucaristía, es la comunión, son los sacramentos. Luego es el pan material, porque tiene un orden todo lo que pedimos de Dios. El pan consustancial es la Eucaristía primero. Cada día se lo pedimos al Padre. ¿Por qué no pedirlo? Nosotros lo pedimos, porque nosotros cuando lo pedimos no vamos a matar gente. Porque matar es tener la intención de matar a alguien. Si uno va a pedir el pan, la Eucaristía y el culto que Dios merece, no que yo me merezco, sino que Él tiene derecho a que yo se lo dé y es un deber mío, entonces yo no voy a matar a una persona si la contagio. ¿Saben quién mata personas? Los que están con el aborto, las mamás que perdieron su maternidad, los médicos que juraron la vida, esos matan niños inocentes y esos están matando y destruyendo. Las enfermeras que colaboran, los que están traficando con niños en el mundo, los que promueven la pornografía matan el alma, que es peor todavía. La homosexualidad, la ideología de género, el lesbianismo, la eutanasia, eso es matar, eso es matar. Pero matar, pedir el culto es matar. Pedir el culto, pedir la Eucaristía es matar. Si se muere alguien porque yo pido el culto, ¿dónde está el mal? ¿Quién tiene mayor pecado? ¿Dónde está el mal cuando alguien aborta a un niño inocente? El mal no está en el niño que muere. El mal está en el que mata al niño. Porque morir es algo que nos va a tocar a todos. El pecado gravísimo es del quien mata, no del niño. Y el niño es una víctima. Entonces la gravedad del aborto no es que mata a un niño. La gravedad del aborto es el que mata a un niño y el que permite y no hace nada para que los niños no sean asesinados. Ese es el pecado. Y de eso debemos cuidar. Eso es matar. ¿Saben lo que es matar? Los que secuestran, los cárteles, los traficantes de drogas. Esos son los que te matan, del cual nadie habla por miedo a que te maten. Esos son responsables delante de Dios y van a pagar todo el mal que están haciendo si no se convierten. Y le pedimos a la Virgen que los convierta. Traficantes de los cárteles, secuestradores. Yo no escucho mucho denuncias así fuertes. ¿Cómo que tenemos miedo? No digo yo no sé, pero sí hay que hablar, hay que decir y tenemos que vamos a ser perseguidos. La iglesia cuando es perseguida es purificada y la iglesia perseguida es iglesia auténtica, porque si a mí me persiguieron, a ustedes también les perseguirán. Vamos a pedir entonces, no tengamos miedo, tengamos confianza, amemos la voluntad de Dios, busquemos los bienes de arriba y pidamos a la Madre de Dios que triunfe su corazón inmaculado lo antes posible, porque todos necesitamos de ella. Que así sea.